audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Muy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy amanecí con el pecho muy apretado. Me iré a enfermar de los pulmones. A ver, que yo entiendo de eso, doctor. A ver, diga 33. 33. No, no, más fuerte. Dígalo bien fuerte. 33. ¿En 100 pesos? 100 pesos de multa por tomarle el pelo a su jefe. Pero dígame, señor juez, déjeme acabar. ¿Cómo que lo deje acabar? Sí, lo que yo iba a decir es que en 100 pesos no vendo yo unos pulmones tan buenos como los suyos. ¿Seguro que eso era lo que iba a decir? Palabra que sí. ¿Me borro los 100 pesos? No, señor, póngase otros 100 más por embustero. Y vamos al asunto. ¿Qué caso tenemos hoy? Un pescador que le dio en el suelo a otro. ¿Qué le hizo? No le dio su parte en el pescado que cogieron. Llame entonces a los complicados en ese pescadicidio. Enseguida, señor juez. Póngale un peso de multa a ese señor que pasó por delante del juez sin pedir permiso. Muy bien, a Callejas. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! Bueno, ya estamos todos aquí, ¿no es eso? Espérate, déjame ver. No, no vino se debe, chico. ¿Quién? Se debe. ¿Qué se debe? Nada, chico, todo está pagado. 10 pesos de multa. Ah, pero oye, ¿y eso por qué? Por venir con el truquito ese de se debe. ¿Entonces la multa se debe también? No, señor, la multa se paga. ¿Por qué, Dios? Yo no hice más que preguntar si había venido se debe, que son las iniciales de Serafín Díaz Bermúdez. ¿Y quién es Serafín? Que fue el heladero que le vendió el... ¿Qué? El helado al guajiro que lo jorobotó, ¿te acuerdas? ¿Quién era Serafín Díaz Bermúdez? Yo no sé, yo no me acuerdo de él, no lo conozco. 10 pesos más. A ver quién es el acusado. ¿Pero quién va a ser, señor juez, el mataperro ese? Momento, señora. ¿Eso de mataperro va por mí? Sí, señor, va por usted. Ah, bueno, no, es que yo creí que iba por el juez, ¿no? ¿A quién le está usted diciendo mataperro, Tres Patines? No, a nadie, chico. Es Nananina quien me lo está diciendo a mí, chico. Pero usted dijo que creyó que eso iba por mí. Ah, bueno, ¿y uno no se puede equivocar? Ah, vamos, fue una equivocación. Hombre, claro, chico. Ah. Nananina me dijo mataperro a mí en lugar de decírtelo a ti. Eso no es una equivocación. Secretario, póngale a Tres Patines 5,000 cuotas de multa. ¿De a cuánto? De a 5,000 pesos cada una. No, eso no puede ser, señor juez. ¿Por qué? Porque 5,000 cuotas de a 5,000 pesos son 25 millones de pesos. ¿Y a usted qué le importa? ¿Usted lo va a pagar? No. Entonces cállese la boca y haga lo que le digo. A ver, Rudecindo, ¿qué ha sucedido hoy? Pues nada, doctor, no. Que Tres Patines, Nananina y yo, nos hicimos amigos otra vez. Y pusimos un negocio de pesca. ¿Y cómo fue que se hicieron amigos otra vez? Porque Tres Patines nos juró por los huesos de su abuelo que esta vez se iba a portar bien. ¿Cómo por los huesos de su abuelo? ¿Usted no me dijo el otro día que su abuelo estaba vivo, Tres Patines? Sí, como no está vivo, chico. Entonces, ¿cómo jura usted por su hueso? Porque mi abuelo tiene hueso igual que todo el mundo. ¿Qué tú crees que es un hombre sin esqueleto dentro, chico? No, o pero... es que para tener hueso hace falta morirse, chico. No, pero cuando se jura por los huesos de alguien, es costumbre que sea por los de alguien que ya se ha muerto. ¿Ah, sí? Sí, naturalmente. Bueno, pues no, pero pues mi abuelo no se murió, pero está bastante delicado. ¿Qué tiene? Tú sabes que se cayó de la cama y se partió 3 huesos, chico. Dígame una cosa, Tres Patines. ¿Qué día juró usted por los huesos de su abuelo que se iba a portar bien? El jueves. ¿Cuándo se cayó su abuelo? El viernes, chico. ¿Tú crees que tenga algo que ver una cosa con la otra? Claro que sí. Usted faltó a su juramento y por eso su abuelo se cayó de la cama. ¿Usted no se da cuenta de eso? Sí, no, verdad que sí. Pero no te ocupes, que más nunca le vuelve a pasar eso a mi abuelo, chico. ¿Qué piensa usted hacer? ¿No jurar más nunca por su hueso? No, no, yo sigo jurando, pero lo amarro bien a la cama y... ¿Y esa es la solución que se le ocurre a usted? ¿No está buena? No, señor. Lo que tiene usted que hacer para que su abuelo no le pase nada es portarse bien. Pero si yo me estoy portando bien, chico. ¿Seguro? Palabra que sí, te lo juro por los huesos de Rudecindo, chico. ¿Cómo? Doctor, dígale a Tres Patines que retire ese juramento, pero ya, enseguida. No, Rudecindo, yo no puedo obligarlo a eso. ¿Ah, no? Ok. Entonces ya sé lo que tengo que hacer yo. ¿Qué tiene usted que hacer? Poner el colchón sobre el piso y dormir en el suelo. Por mí como si quiera dormir sin colchón. Muchísimas gracias. De nada. En fin, Nananina, dice usted que Tres Patines juró portarse bien. Sí, señor, y en vista de eso, Rudecindo y él pusieron un negocio de pesca. ¿Y cómo se les ocurrió poner un negocio de pesca? Porque los viernes, como no hay carne, doctor, el pescado se vende bastante bien, eso es la verdad, ¿no? Ah, vamos, se vende a buen precio. Sí, señor. En este momento, verdaderamente no le puedo decir a cómo está, ¿no? Exactamente, sí. La libra y media de rabirrubia. Pero si a usted le interesa saberlo, se llega hasta el mercado único, pregunta a cuánto se está vendiendo la roba de cabeza de Cherna, y por eso, poco más o menos, puede usted tirar un cálculo. No me hace falta. La cuestión es que el pescado es buen negocio, ¿verdad? Bueno, doctor, va a usted a hacer rico. ¿Cómo dice? Va a usted a hacer rico con el negocio. No le entiendo. Que se vaya usted a hacer rico con ese negocio, ¿no? Sí. Pero si usted consigue pescar una Cherna de primera calidad, que no esté muy ciguata, un pargo regularcito, que no sea un pargo bicicleta... ¿Pargo bicicleta? ¿Cuál es el pargo bicicleta? El pargo chiquito, doctor, que no tiene más que dos ruedas. ¿Cómo dos ruedas? Sí, dos ruedas de pargo. Luego hay el pargo triciclo, que tiene tres ruedas. El pargo máquina, que tiene cuatro. El pargo guagua, que tiene seis. Y el pargo rastra, que tiene una pila. ¿Se te olvidó uno ahí, Rudecindo? ¿Cuál? El pargo amolador de tijera, que ese no tiene más que una rueda. Tres Patines, no interrumpa ahora. Estoy ilustrando a Rudecindo sobre la cuestión. No ilustre nada. ¿Por qué la S? ¿Eh? ¿Qué la S? Me sobraba y dije, déjame tirar. Ah, bueno, póngale 10 pesos de multa ahí, no sobran 10 pesos ahí, póngaselo de multa. Prosiga, Rudecindo. Pues, como le iba diciendo, mi querido doctor, si usted logra pescar algo que valga la pena, no le voy a decir que se haga rico, es una cosa incontrovertible, ¿no? Pero peso más o peso menos sus 45 kilos de utilidad, no hay quien se los quite. Bueno, a no ser que esté metido en el negocio el descarado de Tres Patines, porque entonces sí hay quien se lo quite. Óigame, señora, primero me dijo usted mataperro y ahora me dice descarado. Le voy a suplicar que no abuse de su condición de dama femenina perteneciente al sexo débil, que usa refajo. ¿Y qué me quiere decir con esto? Que si me sigue insultando va a tener que buscar a alguien que saque la cara por usted, chico. Por eso no hay problema, señor. Yo saco la cara por ella. ¿Tú? Sí, yo mismo. ¿Qué pasó? ¿Nos fajamos ya? No, todavía, chico. ¿Cómo que todavía? Sí, primero tengo que buscar yo a ver quién saca la cara por mí, chico. ¿Y por qué no la saca usted mismo por usted? ¿Para qué? ¿Para que me la rompa Rudecindo? ¡Qué bonito! Y usted no se la puede romper a él también. Sí, pero lo de él es distinto, chico. Si yo tuviera una cara como la de Rudecindo, no me importaba que me la rompieran, chico. Y tu Dios, secretario, póngale usted 5 pesos de multa a Tres Patines. ¿Quién es usted para mandar poner multas aquí, Rudecindo? Tú no te metas, chico, que esto es asunto mío, por Dios. Esos 5 pesos los pago yo. Ah, ¿los paga usted? Sí, señor. Póngale entonces los 5 pesos, secretario. Bien. En fin, Rudecindo, dígame, ¿cómo era ese negocio de pesca? Ah, bueno, pues verá usted, doctor. Tres Patines y yo alquilamos un bote a medias para salir a pescar, ¿no? Pero antes de salir acordamos que en todo lo que se pescase iríamos a la mitad también. No, Rudecindo, eso no fue lo que nosotros acordamos, chico. Sí, señor, eso fue lo que acordaron, que yo serví de testigo. Ah, usted fue testigo del acuerdo, Nananina. Sí, señor, y serví de testigo. Tres Patines me dijo que lo primero que pescara sería para mí. ¿Usted no me dijo eso? Sí, como no, chico. ¿Ah, sí? Ah, bueno, yo creí que lo iba a negar también. No, pero si yo no niego nada, señora, lo que yo digo cállese es... ahora, Tres Patines. Que la cuando... Que se calle, Tres Patines. Reporte, ¡que se calle la boca! Puso el dinero. ¿No se va a callar la boca? Sí. Cállate la boca, muchacho. O es que usted no puede callarse. Le estoy diciendo cállese y sigue hablando la misma... No, porque es la hora de que se pongan usted los puntos encima de la... No, pincel. Ningún punto. Usted como la vitrola, que le echan el nique hasta que no se acaba, no para. Estoy diciendo, cállese la boca y cállese, ¿por qué? Tú me estás buscando ahora para que yo hable. Después no, yo no le estoy así, buscando. Me está pinchando. Yo no le estoy, yo le he dicho que se calle la boca y se calla la boca. ¿Oyó? Sí, no, sí, calla. ¡Cállese! Yo tengo bueno. Cállate la boca, muchacho. ¿Tú quién eres para mandarme a callar? ¡Cállese! Muy bien hecho. Siga usted, ¿y dónde va usted, Rudy? Está elegante. Fue a una... ¿Alguna cosa? Una recepción. A recesión. Sí, Rudecindo, ¿qué pasó en ese bote? Bueno, pues que Tres Patines, doctor, y yo salimos a pescar en ese bote. Ajá. Por cierto, doctor, que el comportamiento de Tres Patines a bordo de esa nave no fue muy correcto, esa es la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Me puso a remar a mí todo el camino, doctor. Y eso, Tres Patines, ¿por qué no remó usted también? Porque a mí no me gusta remar, chico. Óyeme, eso... Y eso espérese, es de... Espérese. No le gusta remar. Usted una vez no me dijo que había sido remero en eso, que ganan Carrera, remo, de eso, ¿cómo es? De velocidad. ¿Sí? Usted no me dijo que era remo. De ahí es que vino la cosa de que le tengo, óyeme, terror a los remos. Chico. ¿Terror? ¿Se cayó usted al agua? No, el de adelante, chico, levantó más de la cuenta y me puso una... ¿Cómo se llama? Un remo de eso en el medio de la cabeza. No me diga. Ah, me sacó de a bordo y todo, chico. Ah, pero es porque usted no iba al ritmo de ellos, porque eso es un ritmo. Eso me dijeron todo el mundo. Dice, que tú vas reguindando, Y ahí fuera. Y lo reguindaron a usted. Me dieron un remazo de eso y me botaron para fuera. ¿Se quedó usted sin sentido? No, yo, sin sentido. Sin sentido. Una cosa terrible, chico. Bueno, venga acá. Así que usted me dijo que no le gusta remar, ¿no? No, y yo creo que más bien es de herencia que otra cosa. ¿Cómo de herencia? Sí, tú has visto la estampita de la Virgen de la Caridad del Cobre. Como no, muchísima. ¿Y tú no te has fijado que en el bote hay uno que va rezando mientras los dos reman? Sí. Bueno, pues que va rezando, asómbrate. ¿Qué? Ese era bisabuelo mío. Deme cuenta, y por eso no puede remar usted, ¿verdad? No, mientras haya otro que pueda remar, yo tengo que ir rezando, chico. Pero es que usted no iba rezando, compadre, usted iba durmiendo. Bueno, pues yo tengo ya tanta práctica en eso que yo rezo dormido, chico. Está dormido, ¿no? Bueno, tú diciendo siga. Ya oíste, Rudecindo, que siga remando. Dice... Remando no, declarando. Ay, pero yo creí que estábamos en el bote, ¿tú puedes ver, chico? Pues no estamos en el bote. ¿Qué más pasó, Rudecindo? Bueno, pues nada, doctor, no. Como le iba diciendo, Tres Patines me aflojó los remos a mí y se acostó a dormir. Sí. Qué fresco, es, qué fresco. ¿Qué fresco? Yo remé... ¿Hacía fresco? No, no, que fresco él. Ah, él. Fresco, que fresco es él. Yo remé hasta que llegamos ahí, a 4,5 kilómetros del morro, centímetro más o menos, ¿no? Y una vez allí, echamos los anzuelos. Sí, ¿y qué tal la pesca? ¡Oh, una bendición, doctor! En 45 minutos y medio nada más pescamos 23 pargos. ¡Caramba, qué buena pesca! Sí, sí, sí, no, yo casi siempre pesco de 15 pargos para adelante, ¿no? ¿Usted de qué, hombre? Si todo lo que pescamos lo pesqué yo. Sí, gracias a lo que yo rezaba, no sea bobo, chico. Pero usted no pescaba tampoco tres pargos. No, chico, mis opiniones filantrópicas y mis conocimientos caritativos no me permiten pescar a traición a unos infelices pececitos que viven tranquilamente en el agua sin meterse con él. No me diga, tampoco puede pescar. Tampoco, chico. Lo más que puedo hacer yo es rezar para que otro lo pesque. ¿Tú comprendes? Bueno, pero puede comérselo luego, ¿verdad? Bueno, eso sí, todo lo va a hacer rigor en la vida, señora. Porque si ya están pescados, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué cosa va a hacer uno, verdad? Eso ya no tiene remedio, y a los remedios hechos no tiene... Sí, ¿verdad? Usted lo que es un vago, lo que es usted. No, señora, lo que pasa es que a mí... Me dan lástima los pobrecitos pescaditos, ¿no? Que hasta le hice un versito y todo. Ah, le hice un versito. Sí, un versito muy bello, oíste, que dice así. A ver. Me dan lástima los pargos, las chernas y las sardinas. Por eso, cuando la como, no me trago las espinas. Póngale 5 pesos por ese versito, secretario. Pero oye, me dijo... ¡Cállese la boca! Ah, vale. Siga, Rudecindo, ¿qué pasó con esa pesca? Bueno, porque Tres Patines me quiere dar en el suelo, doctor. ¿Por qué? Porque quedamos en que la mitad de la pesca sería para cada uno. Pero cuando llegamos a tierra, doctor, Tres Patines agarró los 23 pargos y se mandó a correr con ellos. Porque los 23 pargos son míos, Rudecindo. Esto no es verdad. En primer lugar, uno es mío, porque eso fue lo que usted me prometió a mí. Y de los otros 22, 11 son para usted y 11 para Rudecindo. ¿11 para Rudecindo? Sí, señor. No, no, Nananina, no, usted está equivocada. ¿Por qué va a estar equivocada? La mitad de 22 no son 11. ¿11? Espérate, saca la cuenta, a ver. 22 pargos. Sí. Vienen a ser 20 pargos y 2 pargos más. O sea, sí, 2 docenas de pargos menos 2 pargos, ¿no? Ajá. ¿Voy bien ahí? Sí, bueno, sí, hasta ahora sí. No, sí, yo sé que voy bien. Bueno. Entonces déjame dividir. Para sacar la mitad de 2 docenas de pagos menos 2 pagos, hay que hacer así, calcular bien, tú sabes. Uh-huh. Entonces lo que hay que calcular bien los 22 pagos, de manera que calculando bien la cuando, como el... Caballero, ¿cuántas espinas tienen 22 pargos? Yo qué sé, compadre, ¿para qué necesitas saberlo? Para dividir, chico. Si tú quieres saber cuál es la mitad de 2 docenas de pagos menos 2 pagos, tú tienes que dividir la cantidad de espinas que tiene por la cantidad de rabos y de argalla. Entonces la argalla la multiplica por los ojos de los pecados y viene por el remo, saca la raíz cuadrada en la cuando le yo creo, ahora sí voy mal, creo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo no va a ir mal? La mitad de 22 pescados son 11 pescados. ¿La mitad de 22 pescados cuántos son? 11 pescados. Bueno, eso es con buen tiempo, ¿no? Pero ¿Cuántos son cuando la mar está picada? 11, lo mismo. ¿Igual, seguro? Claro que sí. ¿Quién te lo dijo, mía? No, señor, me lo dijo la aritmética. ¿La cuánto? La aritmética. ¿Qué pescado es ese? La aritmética no es ningún pescado, Tres Patines. Y lo que tiene usted que hacer es darle 11 pargos a Rudecindo. ¿Por qué, chico? ¿Por qué va a ser? Usted no iba a la mitad con él. No, chico, yo no le dije a él que iba a la mitad, yo le dije a él que íbamos al serrucho, chico. Por eso mismo, compadre, si yo iba al serrucho con usted, me tiene que dar la mitad de lo que pescamos. No, Rulecindo, no, porque lo que pescamos fueron pargos nada más. Surrucho no pescamos ninguno, chico. ¿Qué truco sacó usted ahí, Tres Patines? Ninguno, no hay truco. Yo le dije a Rulecindo que iba al pargo conmigo. No, señor, le dije que iba al serrucho. ¿Pescamos algún serrucho? No, señor, pescamos pargo nada más, ¿no fue así? Sí. Entonces está claro que Rulecindo no tiene que coger nada, chico. ¿Por qué no iba al pargo conmigo, sino al serrucho, chico? ¡Bendito Dios! Doctor, pido justicia. Pide lo que le dé la gana. Calma, Rudecindo. ¿Y la promesa que le hizo usted a Nananina? Bueno, tú ves, esa sí estoy dispuesto a cumplirla yo. Vaya, menos mal. ¿Está usted dispuesto a darme lo primero que pescó? Sí, cómo no, porque como la noche estaba un poquito fresca, lo primero que pesqué fue un catarro, de manera que... Cójalo si quiere para que escriba, se lo escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! La disculpa que ha inventado para robar a su socio en este nuevo negocio no le va a dar resultado. Así pues, sin más consulta y sin más apelación, le pongo un pargo de multa y un serrucho de prisión.